terremoto se movió toda esta cuestión, pues de hecho cayó material, tierra, al transmisor. Entonces yo lo abrí, y claro, estaba súper lleno de tierra, lo limpié, saqué polvo, toda la cuestión. Pero quedó el ventilador, entonces yo no cacho. Es difícil filtrar ese. Habría que cambiarlo, a lo mejor, ¿o no? ¿El ventilador por uno nuevo? Puede ser una posibilidad, sí, ¿por qué no intentarlo? Quizás eso que si compras un ventilador. Lo que yo hago cuando me mete ruido un ventilador, como que me cabría de que nunca lo pude filtrar, ¿cachai? Hice varios intentos con capacitores y resistencias para filtrar esa cantidad de ruido que la produce el voltaje que jala, porque seguramente tienes uno de 12 o de 24 volts, ¿no? Que son como los estándares de ventiladores que hay en el mercado, claro. Es lo que tú encuentras, ¿no? Pero la otra opción es que tu ventilador sea de corriente alterna. Entonces no pase por la fuente de poder que alimenta, digamos, al transmisor. Si quieren ahora con el transmisor abierto les explico por dentro qué es la fuente de poder, por dónde pasa la corriente de cada una de las cosas que necesitan corriente para funcionar. De tal manera que ustedes puedan ahí también ir detectando, ahí están las principales fallas de un transmisor. Lo primero que se quema es la fuente de poder. Paramos y lo saco. ¿Ya? ¿Ya?